siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy con el punto 2786, el apartado que explica la expresión Padre Nuestro. Después de que el Catecismo ha dedicado unos puntos a explicar la expresión Padre, ahora pasa a explicar Padre Nuestro, es decir, añadiéndole esa matización Nuestro. Es a partir del punto, como digo, 2768, que dice así: Padre nuestro se refiere a Dios. Este adjetivo, por nuestra parte, no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva con Dios. Así de cortito es este punto. Y bueno, la explicación es la siguiente. Quizás, no sé si nos hemos parado a pensar en alguna ocasión, ¿qué matiz le damos nosotros a esa expresión Padre Nuestro? Padre Nuestro. Me imagino que nos puede venir a la mente algún tipo de expresiones que a veces decimos, no, ¡ay, Dios mío! ¡Dios mío! Esa expresión Dios mío, yo ahora no quiero contraponer mío a nuestro, no, pero me refiero a que bien sea diciendo nuestro, o bien sea diciendo mío, especialmente cuando decimos mío todavía un poco más, siempre existe en esa invocación una tentación posesiva. Por una parte decir Padre Nuestro o Padre mío, Dios mío, bien, obviamente supone una intimidad, que es de lo que se trata, ¿no? Que Dios nos ofrece su intimidad, nos abre a su intimidad. Pero tenemos que reconocer que siempre hay un peligro, ¿no? Que detrás de la intimidad interpretemos mal esa intimidad que se nos ofrece en un sentido posesivo. Esto también ocurre de alguna manera en la relación del amor humano, que puede ocurrir que la intimidad que se le ofrece, por ejemplo, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, confluya o derive o degenere, ¿no?, en una especie de amor posesivo. Amor posesivo que pretende poseer a la esposa, o poseer al esposo, o poseer a los hijos, o poseer a los amigos, impidiéndoles la libertad, impidiéndoles crecer, impidiéndoles ser ellos mismos. Existe, siempre ha existido la tendencia del amor celoso, el amor posesivo. Incluso hay personas que intentan justificar pues esa especie de amor posesivo, amor celoso, lo confunden con querer mucho, con querer con mucha, mucha intensidad, ¿no? Es que, claro, yo le quiero tanto, tanto, que le quiero posesivamente solo para mí. No, eso no es querer mucho, eso es querer mal. O sea, es querer con deformaciones, ¿no? Con deformidades, proyectando en la persona amada mis miedos y mis inseguridades y... Por eso siempre tiene que haber una purificación de nuestro amor. Amar respetando la libertad de la persona amada, respetando su libertad, no pretendiendo poseerla, no pretendiendo hacerla a mi imagen y semejanza, no pretendiendo que la persona amada me sirva a mí, se ponga bajo mi estrategia, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esa tendencia de poseer, siempre la hemos tenido, la tenemos en nuestro amor humano y también la tenemos en nuestra relación con Dios, ¿eh? O sea, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Bueno, obviamente, claro que si esa expresión la decimos como signo de intimidad y que le sentimos cercano y sentimos su amor, bendito sea Dios, ¿no? Ahora, en la medida en que le añadamos ese matiz posesivo, etcétera, ya comenzamos a deformar la imagen de Dios, porque nos olvidamos que Él tiene un amor de gratuidad. De gratuidad. Y claro, ahí hay muchos, muchos pasajes del Evangelio que subrayan ese amor de gratuidad. ¿Y tú por qué te pones celoso? Porque yo, a este que ha venido a última tarde, a trabajar a la última tarde, última hora de la tarde, mejor dicho, le he pagado lo mismo que a ti que llevas todo el día. O es que tú vas a tener celos porque yo sea bueno con él. El contratado a la última hora de la tarde, pues recibe la misma paga que el de la primera hora. Y el que tiene un sentido de amor posesivo que difícilmente va a entender la gratuidad, se pone celoso. Para que es muy importante que nuestra relación con Dios sea íntima, íntima, pero sin caer en lo posesivo. Sin caer en lo posesivo. Y cuando meditamos en el amor que Dios nos tiene, suele ser muy importante hacer un doble esfuerzo, ¿no? Es decir, Dios nos ama a todos. Dios nos ama. Ahora, como eso es muy genérico, claro, porque somos tantos, viene bien hacer un esfuerzo en nuestra meditación personal y decir, Dios nos ama a todos, y en concreto, me ama a mí personalmente. Ha entregado su vida por la salvación de todos, y ha entregado su vida por mí en concreto. O sea, ha entregado su vida a la cruz, su sangre derramada ha sido por mis pecados. De manera que el Señor hubiese entregado su vida por la salvación de mis pecados. Aunque hubiese sido únicamente yo el único pecador del mundo, no le hubiese entregado su vida. Esta reflexión sí es bueno hacerla, porque si nos quedamos únicamente en el por todos y no llegamos al por mí, parece como si no es un amor verdadero, ¿sabéis? O sea, si Dios entrega su vida por todos, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Porque este mundo es muy grande, y entonces parece como que no va conmigo personalmente. Sí conviene hacer esa aplicación, esa meditación de que el Señor ha entregado su vida por la salvación de mis pecados y me ama a mí personalmente. Ese esfuerzo de recepción del amor de Dios con esta reflexión conviene hacerlo. Ahora bien, luego hay que complementarlo, y exactamente igual que lo ha entregado por mí, también lo ha entregado por ese y por el otro y por el otro. O sea, ese por mí no es posesivo en exclusión de los demás, no. Ese por mí es, como dicen, y no pienses que estoy diciendo algo genérico, no, sino que es concreto, es íntimo para ti. Pero luego también es por el otro y el otro y el otro, ¿no? Con lo cual también eso nos abre una perspectiva de fraternidad, es decir, ¿cómo yo voy a sentir como oponente a mí, oponente o contrario a aquel por el cual también Jesús ha entregado su vida exactamente igual que por mí? Es decir, que la intimidad que Dios nos ofrece no tenemos que interpretarla nunca como posesión frente a los demás. Eso hay que tener un cuidado tremendo. Hay que tener un cuidado tremendo frente a esa continua tentación. El catecismo dice, nuestro, Padre nuestro, no significa posesión, sino relación nueva con Dios. De aquí hay muchas aplicaciones que hacer, ¿no? Se me ocurre si alguna, a bote pronto. Por ejemplo, cuando uno tiene una relación demasiado posesiva, o sea, que siente como si Dios fuese mío, en vez de entender que soy yo de Dios, y no es que Dios sea mío. Algunas veces me habéis escuchado en este programa. A ver, los católicos nos creemos poseedores de la verdad. No. Lo que creemos es que la verdad de Cristo nos posee a nosotros. Pero no es que yo la posea, no, es que es Él el que nos posee a nosotros, ¿no? Esto es importante entenderlo. Que de lo contrario, cuando uno tiene esa especie de sentimiento de posesión de, va al prójimo y pretende poseer al prójimo en nombre de Dios. Pues acordaros ese conflicto que existió, por ejemplo, en el descubrimiento de América, entre dos perspectivas distintas, entre los evangelizadores y los conquistadores. Allí hubo una fricción, una fricción seria entre los españoles que iban a evangelizar y los que iban más a conquistar. Y hubo una fricción, y sabéis que también hubo sus recursos ante el rey de España y sus recursos ante la Santa Sede, etcétera, ¿no? Es decir, el riesgo era de llegar allí, llego a América, y bueno, pues como yo tengo un sentido posesivo de Dios, Dios es mío, aquí vengo yo y tomo posesión de esta gente en nombre de Dios. Hombre, vete un poquito más despacio. Vete un poco más despacio. Que para empezar, Dios no es tuyo. Tú eres de Dios, que es distinto. Pero también este indio es de Dios. ¿Eh? O sea, ojo con entender el Dios nuestro en el sentido positivo. Claro, si Dios es mío, entonces vengo yo aquí y tomo posesión de estos indios y los hago esclavos míos. Párate un poco, que Dios no es tuyo. La premisa esa que tú has hecho para adueñarte de estos indios, ahí falla. Dios es mío, luego yo tomo posesión en nombre de Dios de estos. No, no. No. Es un ejemplo práctico, ¿no? Y acordaros de cómo los evangelizadores, etcétera, los apóstoles de América se enfrentaron, ¿no?, hacia esa tendencia esclavista, etcétera. Tenemos pues que ser muy humildes en nuestra relación con Dios y jamás entender el Dios nuestro, el Padre nuestro, ¿eh?, en ese sentido de acaparación posesiva y no digamos nada frente a otros. Frente a otros, ¿no? Es muy duro el que invoquemos el nombre de Dios frente a otras personas. Más aplicaciones, porque el ejemplo que he puesto de América está un poquito lejos, pero si tenemos ejemplos mucho más cercanos, sin irnos tan lejos. Claro, cuando, por ejemplo, unos padres, ¿no?, tienen un sentido muy posesivo del Dios nuestro. Claro, Dios me ha dado unos hijos. Luego, si Dios es mío, los hijos son míos. Los hijos son míos. Y entonces tiene un tipo de relación con sus hijos demasiado posesiva. Y entonces, los hijos, qué vocación o qué camino van a tener, ¿no? Tu padre o tu madre ha pensado para ti que tú el día de mañana tienes que ser esto, lo otro y lo otro. Pero, hombre, ¿tú quién eres para decirle a tu hijo lo que tiene que ser el día de mañana? ¿Quién eres? Es que es tuyo. Es que tú le posees. Te lo ha dado Dios. Dios te ha dado el don de la paternidad. Pero es que tú a Dios, tú no le posees. Ha sido un don, no ha sido una especie de título de propiedad lo que Dios te ha dado en la paternidad o en la maternidad. O sea que hay muchas aplicaciones concretas que se derivan de entender incorrectamente ese Padre nuestro en el sentido posesivo de la palabra. Sentido posesivo. Y esto no está tan lejos a nosotros, esto se nos cuela fácilmente, ¿no? Se nos cuela fácilmente. Tenemos que entender que el Padre nuestro se refiere, como dice aquí, a una nueva relación. No eres tú el que le posees a Dios, es Él el que te posee a ti, el que te dice, soy tu Padre, luego esta es una nueva relación que Dios te ofrece, no es una... Es abrirte la puerta a un tipo de intimidad que antes nosotros no podíamos soñar en ella. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 2786, en el que se nos recuerda que la expresión Padre nuestro, ese nuestro no puede ser interpretado en un sentido posesivo, sino más bien recalcando la nueva relación con Dios que se ha establecido por el don de Jesucristo. Para explicar esto se nos remite a un punto anterior al 443, donde decía así: si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste le dejó entender claramente, lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, entonces tú eres el Hijo de Dios. Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción, mi Padre y vuestro Padre. Bueno, esta es una cuestión interesante, que igual no nos hemos fijado en ella, pero de cara a conocer en profundidad la cristología, ¿no?, que se nos descubre en los evangelios, es importante caer en cuenta que Jesucristo, cuando nos descubre cómo es el rostro de Dios Padre, no utiliza nunca la expresión Padre, Padre nuestro, refiriéndose indistintamente a la relación suya con el Padre o a la nuestra con el Padre. Él distingue mi Padre y vuestro Padre. Por ejemplo, en Juan 20:17, uno dice Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué hace esa matización, esa distinción? Obviamente el Padre es el mismo, no es mi Padre y vuestro Padre como que son dos padres distintos, no, es el mismo Padre. Pero en todo el Evangelio eso es una constante, o sea, no es únicamente este versículo Juan 20:17, es que continuamente vemos detalles como esos. Por ejemplo, Mateo 5:48, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Podría decir nuestro, ¿no?, pero dice vuestro Padre Celestial. O Mateo 6:8, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Podría decir nuestro, no, dice vuestro. O Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Podría decir nuestro Padre Celestial, no, pero dice mi Padre Celestial. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Jesús, en los evangelios, tanto de Juan como de Lucas como de Mateo, tiene cuidado en distinguir la relación personal que él tiene con el Padre de la que tenemos nosotros? Mi Padre, y no dice nuestro, vuestro Padre, y no dice nuestro. ¿Por qué es eso? Pues porque aquí también se está descubriendo una cristología implícita. ¿Por qué digamos que Jesucristo es el Hijo del Padre por naturaleza y nosotros lo somos por gracia? Entonces, si Jesucristo en los evangelios, a la hora de expresarse, hubiese hablado siempre de nuestro Padre, y no hubiese distinguido, ¿no?, entre la relación tan especial que él tiene con el Padre y la nuestra, si lo hubiese hecho de esa manera, hubiese sido mucho más difícil conocer que Cristo es el Hijo del Padre por naturaleza, desde toda la eternidad, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que su relación con el Padre, hombre, es obviamente, ontológicamente, claro que es distinta de la nuestra, no va a serlo. Es que él es el Hijo del Padre por naturaleza. Nosotros somos criaturas. Y él no es criatura, sino ha sido engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? O sea, su filiación es distinta. Nosotros participamos por gracia de esa filiación. Participamos por gracia de ella. Luego, hay como una cristología implícita, muy importante, la explícita. Aquí por cristología explícita se dice, pues cuando Cristo dice, pues, o cuando los evangelios dicen, pues que sin él no fue creado nada, se le presenta a Cristo como creador del mundo, se le presenta a Cristo como el Hijo único del Padre, pero también hay una cristología implícita. Y implícita me refiero, fíjate cómo Jesús distingue siempre entre mi Padre y vuestro Padre, cuando se está refiriendo al mismo, obviamente. Se refiere al mismo, sí, pero no utiliza nunca el nuestro. Eso es como, me estoy acordando como en la liturgia eucarística, el momento de las ofrendas, después de presentar el pan y de presentar el vino, después del lavatorio de las manos, el sacerdote hace como una invitación a la comunidad a orar y dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, bueno, ¿por qué no dice nuestro? Y así ahorra palabras, ¿no? Podría decir el sacerdote, este sacrificio mío y vuestro. No, pues nuestro, ya está, ¿no? Más sencillo. Pues no, no es así. La liturgia, que matiza mucho las cosas, ha querido decir, para que este sacrificio mío y vuestro, y con ello se está subrayando, pues que el sacerdote, en ese momento cuando preside la Eucaristía, está ofreciendo el sacrificio de Cristo al Padre en nombre de Cristo cabeza. Luego no es exactamente lo mismo que la forma que tiene el pueblo de Dios de ofrecer ese sacrificio. Lo ofrece de una manera especial. Especial. Por eso dice mío y vuestro. Bueno, pues este ejemplo que pongo es también para que entendamos cómo en la liturgia, cómo en los evangelios, no es exactamente lo mismo, pero bueno, creo que puedes iluminar el ejemplo de la cristología. Cómo Jesucristo no dice nuestro Dios, sino mi Dios y el vuestro, mi Padre y vuestro Padre. Es algo importante, porque aquí se está dado a entender que el sentido Padre nuestro, fijaros que Jesús dice, vosotros cuando recéis, decís Padre nuestro. Pero fijaros que ese Padre nuestro se está refiriendo al Padre común de todos los que rezamos el Padre nuestro, que obviamente es el mismo Padre de Jesucristo, ¿no? Pero el único pasaje del Evangelio en el que se le llama Padre a Dios, Padre nuestro, es precisamente el de la oración del Padre nuestro. Que Jesús dice, vosotros cuando recéis, decís Padre nuestro. Padre nuestro. Es decir, somos nosotros los que decimos Padre nuestro, porque tenemos una relación de paternidad con Dios igual entre nosotros, que es distinta a la que tiene Jesucristo, que Él es Hijo de Dios por naturaleza, y nosotros lo somos por gracia, por adopción. Bueno, me imagino que muchos oyentes no se habían quizás percatado de este detalle, ¿no?, cuando leen los evangelios, pero como podéis observar, es un detalle importante. Aquí se está como poco a poco, o sea, Jesús nos está descubriendo la paternidad, ¿no?, de Dios. Mateo 11:27, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, y nadie al Padre le conoce bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Todo le ha sido entregado por su Padre, no dice nuestro, no, sino su Padre, y Él nos lo da a revelar a nosotros, nos lo da a conocer a nosotros. O, por ejemplo, también dice este punto que estamos aquí reflexionando, el 443, cómo en esa parábola de los viñadores homicidas, que está en el capítulo 21 de San Mateo, ¿cómo se distingue allí entre... O sea, como hay una diferencia sustancial, sustancial, entre el hijo, que a última hora va a ver si a él le respetan y le pagan, la renta, y los siervos que había enviado por delante, ¿no? Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero les trataron de la misma manera. Los viñadores, en vez de pagar la renta, pues les maltrataban. Y finalmente les envió a su hijo, diciendo, a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con la herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí el catecismo nos refiere este texto para que nos demos cuenta de cómo hay una diferencia sustancial entre el hijo y los siervos que había enviado antes a cobrar la renta, que no eran respetados. Pero claro, hay una diferencia sustancial de que sean los siervos a que sea el hijo. O sea, luego el tipo de relación que tiene Cristo con el Padre es esencialmente distinta. Es el Hijo. Y Él nos da la gracia de participar de su filiación, de que nosotros ahora ya no seamos meramente los siervos enviados para cobrar la renta, no, sino que ahora cuando somos enviados para predicar, para evangelizar, ya no vamos únicamente a título de siervos a cobrar, no, sino vamos a títulos de hijos por gracia, hijos adoptivos, participando de esa filiación de Jesucristo. bueno, pues es una, o sea, se nos está descubriendo, ¿no?, la intimidad de Dios. En este nuestro hay, se remarca, por una parte, la diferencia entre nuestra relación con Dios de la que tiene Jesucristo. Hay diferencia, pero al mismo tiempo que hay diferencia, hay una similitud por gracia. Por gracia nosotros podemos decir Padre. Y además es que Jesús, no es que podamos, es que Él nos dice que lo digamos. Nos dice, decidlo, que para eso he dado yo mi vida, para que podáis decirlo. O sea, Cristo ha entregado su vida por nosotros para poder compartir su propio ser de hijo. Luego, dilo, que aunque no te corresponde por naturaleza, yo quiero que lo digas por gracia, por misericordia mía, por misericordia del Padre. Este es, por tanto, ¿no?, la reflexión que nos hace el Catecismo de cómo debemos de interpretar esa expresión Padre nuestro. El resumen es no entenderlo nunca en un sentido posesivo, sino todo lo contrario. Es Él el que te lo regala. Es Él el que te ofrece esa relación nueva con Dios que no te correspondía, pero que su gracia y su misericordia te hace partícipe de ella. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 2787, en este apartado del Padre Nuestro. Se nos quiere introducir a la explicación de todos los matices que tiene ese nuestro. Cuando decimos, dice así, cuando decimos Padre Nuestro, reconocemos ante todo que todas sus promesas de amor anunciadas por los profetas, se han cumplido en la nueva y eterna alianza en Cristo. Hemos llegado a ser su pueblo, y Él es desde ahora en adelante nuestro Dios. Esta relación nueva es una pertenencia mutua, dada gratuitamente por amor y fidelidad. Tenemos que responder a la gracia y a la verdad que ha sido dadas en Jesucristo. Es decir, que en este punto del Catecismo, a la palabra nuestro se le da un matiz distinto, un matiz que enriquece lo que se decía en el punto anterior. Se refiere a nuestro haciéndome yo partícipe de toda la historia de la salvación. O sea, que no comienza conmigo la historia de la salvación. Yo formo parte de ese pueblo de Israel que Dios eligió como pueblo de salvación, como instrumento de salvación. Y esos profetas y esos patriarcas con los que comenzó la revelación forman parte de ese nuestro. Esto es importante porque hoy en día tenemos una tendencia tremenda a sentirnos como unos francotiradores, como si la religión comenzase conmigo, pero ¿dónde voy yo? La religión como que conmigo, ¿no? O sea, yo estoy introducido, cada uno de nosotros está introducido en esa historia de salvación, y entonces cuando decimos Padre nuestro, lo estamos pronunciando como pueblo elegido, interpretando bien esta expresión, ¿no? Que ahora vamos a intentar matizar qué significa ser pueblo elegido para que no sea interpretado equivocadamente, pero sí, sí, digámoslo así, es decir, nuestra relación con Dios no es una relación individualista, que esto es muy propio de nuestro tiempo cultural, como si la relación con Dios fuese a ser vía directa, por GPS, ¿no? Por GPS, con satélite directamente. Bueno, perdonad por la ironía, pero obviamente no es así como Dios ha querido descubrirse, con una especie de relación directa, individualista, con cada uno de nosotros, no, sino integrados en una historia de salvación en la que los profetas, los patriarcas, los santos, cuanto nos han precedido, han sido el instrumento de Dios en el que yo he educado mi relación con Él. Esto también significa nuestro. Esto significa nuestro, ¿no? Es una especie de rescate de nuestro individualismo. Dios nos rescata de nuestro individualismo. Bueno, pues eso se dice, ¿no? Reconocemos que todas las promesas de amor anunciadas por los profetas, todo el Antiguo Testamento, toda la preparación, finalmente todo el pueblo de Israel que caminaba, finalmente ha llegado al cumplimiento, ¿no? Y esta iglesia en la que rezamos el Padre Nuestro, que pues es el nuevo pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿no? que dice nuestro. Nuestro porque Dios se ha revelado en esa peregrinación conjunta de ese pueblo de Dios. Y hay, por lo tanto, como una alianza. Ha habido una alianza de Dios con este pueblo de Israel, que es tú serás el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Como un pacto. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Yo estaré contigo y tú estarás conmigo, ¿no? Es un pacto de fidelidad, un pacto de amor. Se nos remite al punto 782, ¿no? Para hacer las matizaciones pertinentes, ¿no? De qué significa, ¿no? Características del pueblo de Dios, dice aquí. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Dice, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. O sea, se hace claramente este matiz. Cuando decimos que somos el pueblo de Dios, no es en el sentido de que Dios nos pertenezca en propiedad a nosotros. No, no. Dios ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo. O sea, es decir, Dios no nos pertenece a nosotros, Él nos ha adquirido a nosotros, que es distinto. Hay una elección, por lo tanto, libérrima, soberana de Dios, gratuita. Él nos ha adquirido como pueblo. Lejos de ser Él propiedad nuestra, somos nosotros de Él, que es muy distinto, ¿eh? Segunda característica, dice, se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. O sea, no se pertenece a este pueblo en virtud de una raza. No es una pertenencia según la carne y la sangre, sino que es una pertenencia según el Espíritu. O sea, la pertenencia a este pueblo está plenamente abierta a todos aquellos que quieran recibir ese don. No es una pertenencia obligatoria. O sea, Dios se propone, no se impone. Pero nadie tiene, ¿no? Según un privilegio de carne o de sangre, más derecho que nadie a pertenecer a Él. No, siempre es gratuito. En tercer lugar, dice, este pueblo tiene por jefe, por cabeza, a Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo, es decir, al pueblo mesiánico. O sea, Cristo es el ungido, es la cabeza de este cuerpo, que es la Iglesia, y su unción, pues, se derrama sobre nosotros, ¿no? Es como cuando a alguien se le derrama agua o aceite en la cabeza y cae por todo el cuerpo y empapa todo el cuerpo. Así somos, ¿eh? Así vivimos ese misterio de que Cristo es el ungido por el Espíritu Santo, pero esa unción del Espíritu Santo nos empapa a todos nosotros. Cuarto lugar, dice, la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. O sea, lo que configura este pueblo de Dios, lo que configura es la dignidad de ser hijos de Dios. Eso es lo más grande, ¿eh? La dignidad de ser hijos. Ante lo cual, bueno, pues las diferencias, incluso las distintas vocaciones que hay entre nosotros, son diferencias que quedan, vamos, casi vamos a decir, que no son nada, ¿no?, comparando con la común dignidad de que todos somos hijos de Dios. Aunque luego tengamos vocaciones distintas, pero eso es una pequeñez, la vocación distinta, comparando con la común dignidad de ser todos hijos de Dios. Dice también, su ley, la ley de este pueblo, es el mandamiento nuevo, amar como en el mismo, con el mismo amor con el que Cristo nos amó. Esta es la ley nueva, ¿eh?, la ley principal de este pueblo de Dios, que formamos todos, que decimos es nuestro, y por eso somos un pueblo todos. Nuestra ley es el amor de Cristo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Siguiente lugar, dice, su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Es decir, que no es que yo haya sido un privilegiado, que como formo parte del pueblo de Dios, pues aquí me siento yo muy a gustito y muy calentito. No, no, sino que es una elección gratuita para que tú, no para que tú te consideres un privilegiado o un elegido, sino que te des cuenta que tienes la obligación de compartir ese tesoro que gratuitamente se te ha dado, y tienes que evangelizar, y tienes que llevar el don de haber conocido que Dios es Padre, se lo tienes que llevar a todo el mundo. Tú no te lo puedes quedar para ti. O sea, sería un egoísmo absoluto haber recibido gratuitamente, ¿no?, la pertenencia al pueblo de Dios, para que tú conozcas que Dios es tu Padre y te quedes tú con ese tesoro enterrado y no compartiéndolo con los demás. Sería imperdonable, ¿eh? Sería imperdonable. Tú tienes la obligación de hacer la tarea principal de tu vida, el dar a conocer el nombre de Cristo, el dar a conocer la paternidad de Dios. Y por último, dice, su destino es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección. Bueno, básicamente lo hemos dicho también, ¿no?, en la intervención anterior, es decir, que nuestro destino es que el reino de Dios venga a nosotros, que se extienda, y que hasta que llegue el momento de la parusía, donde Dios lo será todo para todos, nosotros luchemos por la instauración del reino de Dios, ¿no? Bueno, todo esto significa lo de Padre nuestro. Es que nuestro significa que pertenecemos a ese pueblo, ¿no?, que pertenecemos de esa manera, ¿no? O sea que, insisto, nos rescata de un individualismo ese nuestro. Nos hace sentirnos como parte de esa historia de la salvación de Israel, que ha confluido en la Iglesia, de la cual, y en esa historia yo formo parte. Y termina diciendo este punto, esta relación nueva es una pertenencia mutua dada gratuitamente por amor y por fidelidad, ¿eh? Y tenemos que responder por gracia. Aquí se nos remite a los siguientes puntos, ¿no?, a los siguientes textos, mejor dicho, Oseas 2, 21-22, dice, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. O sea, fijaros cómo en el Antiguo Testamento había una promesa de Dios, además en un tono esponsal, de decir, yo te voy a desposar, te voy a conceder mi intimidad, y tú vas a conocer a Yahvé. Este es el momento que cuando rezamos el Padre Nuestro, esa promesa está cumplida. Te voy a llevar al desierto, te voy a mostrar mi intimidad. Es aquí, ¿eh?, que el momento en el que Cristo se revela como el Hijo del Padre y comparte por gracia con nosotros su filiación divina. O también se nos ofrece este segundo texto, Oseas 6, versículo del 1 al 6, y dice, venid, Volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado y Él nos curará. Él ha herido y Él nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Conozcamos, corramos al conocimiento de Yahvé. Cierta como la aurora es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Qué he de hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Por eso les he hecho trizas por los profetas, los he matado por las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Este famoso texto de Oseas, ¿no? Mira, que yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos. Está purificando toda la religiosidad del Antiguo Testamento, en la que parecía que la profundidad de la religiosidad se podía medir por la cantidad de los sacrificios ofrecidos en el templo, etcétera, ¿no? Dicen, la profundidad de la religiosidad, el núcleo, lo esencial de la religiosidad, se va a medir por el conocimiento de Dios, por el amor a Dios. Y aquí, he aquí, que esto se nos revela en Jesucristo, en el Padre nuestro, donde se nos introduce plenamente en esa intimidad. Es el Padre nuestro. Bueno, y termina diciendo el catecismo que tenemos que responder a esta gracia, que esto es una gracia, el que nosotros hayamos formado del Padre nuestro, que hayamos formado parte de este pueblo que ha recibido una herencia de conocer a Dios en su intimidad, ¿no? Que eso es una gracia, y que ante esa gracia hay que responder, ¿no? Tenemos que, dice aquí, que responder a la gracia y a la verdad que nos han sido dadas en Jesucristo. Y se nos ofrece ese texto, Juan 1.17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. O sea que nosotros no solo hemos recibido el mandato, hemos recibido la gracia para poder vivir el mandato de la intimidad con Dios, del conocimiento de Dios. Y esa gracia tiene este nombre, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos descubre su intimidad y la comparte por gracia con nosotros. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido explicar estos dos puntos, el 2786 y 2787, en el que se nos introduce en la explicación de qué significa ese nuestro, Padre nuestro. No en un sentido posesivo, como decíamos, ¿no?, al comienzo de este programa, no en un sentido posesivo, sino en el sentido de la nueva relación con Dios que se nos descubre y se nos descubre dentro de ese pueblo de Dios en el que hemos sido elegidos, el pueblo de Israel, que es la Iglesia, que nos permite recibir la plenitud de la revelación que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ahora se nos da en Jesucristo. Lo dejamos aquí, pasamos a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. En Radio María queremos facilitar el contacto directo con el oyente. Hacemos una radio viva que requiere una relación mejorada y completa. Nuestro crecimiento necesita una respuesta acorde con las necesidades. Por ello, hemos creado un servicio especializado para que todas vuestras llamadas sean atendidas sin limitaciones ni pérdidas de tiempo. A partir de ahora, todas vuestras llamadas a Radio María serán recibidas en un número unificado de atención inmediata, con el mismo coste que cualquier llamada local, ni más ni menos. Llama al 902-500-518 y tu petición será atendida en el menor tiempo posible. Recuerda, 902 500 518. Teléfono unificado de atención al oyente, para que no pierdas el tiempo. Radio María, la fuerza de la esperanza. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Mira, soy Juan Jesús de Tres Cantos, en Madrid. Mira, el domingo en el Evangelio se decía pobres siervos, pero luego escuché en la homilía de Radio María y en la homilía de televisión siervos inútiles. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. En la expresión pobres siervos o siervos inútiles somos, bueno, pues es la traducción del mismo original, ¿no? Que está en griego, obviamente, y luego siempre puede haber algún matiz de pobres siervos o siervos inútiles. Bien, son sinónimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, ese evangelio lo que estaba enfatizando es que nosotros, cuando obedecemos a Dios, no tenemos que ufanarnos de decir pues qué gran mérito tengo, ¿no?, de haber sido un buen siervo, de haber sido obediente a mi amo, ¿no? Dice el Evangelio, es que tiene que estar el amo agradecido al siervo porque haya hecho lo que le correspondía hacer. Por ejemplo, pongo yo un ejemplo, ¿no? Es decir, es que un padre tiene que decirle a su hijo: hijo, quiero agradecerte de todo corazón que hayas comido bien, que te hayas portado bien, que hayas estudiado. Hombre, ¿es el padre el que tiene que agradecérselo al hijo? Debía ser al revés, ¿no? Es decir, el hijo tenía que decir al padre: padre, te doy gracias porque me has permitido estudiar, porque me has educado, porque me has alimentado, me has dado de comer. O sea, es el hijo el que tiene que agradecerle al padre, no el padre agradecerle al hijo, ¿no? En ese sentido dice el Evangelio, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Ahora, a pesar de eso, siendo eso así, sin embargo es cierto también que Dios es agradecido. Y es como aquel padre que le dice a su hijo: hijo, enhorabuena, porque has aprobado la carrera. Y te lo agradezco. Y dice: pero papá, si te lo tengo que agradecer yo a ti, que tú has estado ahí trabajando como una mula para pagarme a mí la carrera, y encima tuve la cara de repetir un curso y dos cursos porque fui un vago, y tú seguiste pagándomelo. Pues sí, hijo, ya, es verdad, pero yo también te lo quiero agradecer. O sea, que también esa otra segunda realidad también la tenemos incluida en ese mismo mensaje evangélico. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Monseñor, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, mire, soy Javier de Málaga, tengo 43 años y el primer engaño que recibí por parte del demonio fue con 10 años cuando mi padre se fue al cielo. Y ahí me engañó ya profundamente el demonio, ¿no?, diciendo que Dios no existía. Estoy dentro del camino neocatecumenal y me he levantado ya como 6 o 7 veces para presbítero, pero bueno, los catequistas han visto que no era el momento, ¿no? Y ahora recientemente acabo de romper una relación con una señora que era atea, que no veía a Dios en su vida, y me ha servido para dar un paso muy fuerte en mi conversión. O sea, el Señor me está llamando a conversión de una manera muy fuerte y bueno, ahora en noviembre tengo la nueva convivencia de transmisión y bueno, pues tengo un poco de miedo para que el Señor me llame otra vez para presbítero, ¿no? Porque, bueno, quería que me diese usted una palabra. Bien. Mire, vamos a ver, yo creo que también existen distintos carismas, etcétera, ¿eh? Pero en concreto dentro del camino neocatecumenal, pues la palabra de discernimiento del catequista tiene un peso importante. ¿Eh? Tiene un peso importante en el que debemos de confiar, debe de confiar usted. Si, por ejemplo, usted en distintos retiros ha sentido usted yo una llamada interior a decir: yo puedo ser presbítero, y se ha levantado varias veces, pero los catequistas no lo han visto, será por algo. Hombre, siempre ante la duda, usted puede recurrir pues ante el obispo, así de claro, ¿eh? Si uno tiene una duda de si los catequistas se han podido equivocar, pues uno recurre ante el obispo, que para eso pues tiene que tener un discernimiento último sobre los carismas y sobre los discernimientos, ¿no? Pero en principio, para distinguir entre la llamada de Dios y mis ocurrencias, y mis impulsos, es muy importante que también sometamos el discernimiento a otra persona. Llámese catequista, llámese presbítero, llámese obispo. O sea, es importante que las llamadas que subjetivamente percibimos las pongamos en manos de la Iglesia. es importante. Porque de lo contrario, con buena voluntad, pero fácilmente confundimos llamada de Dios con ocurrencias o con ansiedades o estados interiores no suficientemente discernidos. Al final, la llamada de Dios no se recibe, como he dicho yo antes, un poco en plan de broma, en directo, por ejemplo, se recibe y se discierne desde manos de la Iglesia. Luego, confíe usted, ¿no?, en ese discernimiento. Adelante, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, don... Sí. Monseñor, mire, yo es que le quería decir una cosa sobre la Santísima Trinidad. A ver. Yo me pregunto que si, yo creo, quiero creer sobre todo, pero me pienso que cómo pueden ser tres personas distintas y un solo Dios verdadero cuando está sentado a la derecha del Padre el Hijo para decirnos si somos buenas o malos, si ir al cielo o al infierno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo veremos dos personas en la Santísima Trinidad? ¿Cómo puede ser? Si es un misterio, no me conteste. Bueno, yo creo que usted tiene un problema de imaginación, ¿eh? De imaginación, que a veces cuando hablamos de Dios tendemos a imaginarnos, ¿no? Y usted dice, a ver, sentado a la derecha, a ver, entonces el sillón estará así, y entonces, a ver, pero ¿cómo es persona distinta, Dios verdadero? A la hora de abordar los misterios de Dios hay que intentar dejar la imaginación un poco aparcada. La imaginación un poco aparcada. También, si uno sigue, continúa con la imaginación, dice, ahora Dios Padre, pues si le hemos pintado con un anciano con barba blanca, entonces si es una barba... No, o sea, es decir, dejemos, purifiquemos un poco la imaginación, ¿eh?, y adhirámonos más a los misterios de una manera más sobria en la fe, sin permitir, ¿no?, no que nuestra imaginación se nos meta por medio y nos arme un lío interior, ¿no? Esa ha sido la formulación que la tradición de la Iglesia ha hecho, ¿no? Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No le dé usted más vueltas, y sobre todo la imaginación, que decía Santa Teresa, que es un poco la loca de la casa, pues hay que procurar tenerla un poquito atada, ¿no? Atada, corta, para que no nos juegue malas pasadas, ¿eh? Adelante, vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. En principio, muy agradecido con usted, porque soy seglar, casado, y desde que le estoy oyendo Radio María, es algo tremendo lo que ha crecido mi fe a través de Radio María, sobre todo sus catequesis. Pero voy a ser un poco atrevido y le voy a enmendar un poco la peana, como se llama. El viernes pasado un radio oyente le preguntó sobre las posturas de los seglares en la comunidad, en la Iglesia, sobre todo después del lavatorio, que pasamos de la parte de la palabra al canon. Y ahí dio usted, la misma pregunta se lo hubiera hecho yo, y me gustó que le hiciera este chico. Luego también la otra postura después de comulgar. La respuesta que usted dio a mí no me convenció, pienso que tampoco al chico, porque hay un desmadre y además ahí estamos perdiendo el centramiento, posiblemente en esos momentos tan críticos en el que uno se levanta esto, se levanta el otro, se levanta. Y creo que el dicasterio de Roma ya dijo las posturas concretamente sobre la Eucaristía, y creo que se leen poco y se dan pocas catequesis. Y sucede un poco esto, como por ejemplo los seglares dentro de una diócesis, tanto sacerdotes como seglares, escuchamos poco lo que el obispo dice. Yo le dije a un cura a 50 kilómetros de la diócesis de Murcia, y me digo, oye, ¿ha leído usted la pastoral del obispo? Dice, el obispo está muy lejos. En fin, en este aspecto creo que andamos muy, muy lejos, y es conveniente para la unidad de la Iglesia, y por lo menos en esta Eucaristía, la unidad se sienta en esas posturas, que parece que son, hay otras cosas muy importantes también en la Iglesia, pero eso es también importante, porque nos distrae mucho y no nos centramos. Perdone, y muchas gracias por todo. Gracias a usted, y adelante, estamos todos unidos en, pues en esta radio de la Virgen que nos ayuda. Mire, yo ya consultaré, como usted ha hecho referencia, que si algún dicasterio de la Santa Sede ha podido decir alguna palabra distinta que haya podido cambiar esa disciplina, ¿eh? Es posible que podría haber sido así y yo no me haya enterado. Pero, literalmente, en el ritual que está en el misal, de los misales que utilizamos para decir la Santa Misa, en la oración sobre las ofrendas, ahora mismo tengo en mi mano un misal, ¿no? Después de decir, ¿no?, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro, el pueblo responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Luego dice aquí, en las letras que son las rúbricas, ¿no?, dice, puestos todos de pie, el sacerdote dice la oración sobre las ofrendas. ¿Eh? O sea, que la pregunta que se me hizo sobre en qué momento se ponía de pie el pueblo, las rúbricas lo dicen aquí muy claramente, que es después de esto, se ponen de pie y el sacerdote pronuncia en ese momento la oración. Así está el ritual, pero vamos, que cabe la posibilidad de que haya habido, como dice usted, igual algún otro pronunciamiento que ya investigaré yo al respecto, si ha podido ser, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pienso que sí que es importante la fidelidad a la liturgia, ¿eh? La fidelidad, sin caer tampoco en una especie de escrúpulos, pero sí queriendo ser fieles, ¿no? Fieles a la liturgia, porque el pueblo que reza unido, o sea, la liturgia común expresa una fe común, ¿no? Luego, sin obsesionarnos, pero sí que creo, ¿no?, que debemos darle importancia a la obediencia a la liturgia. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.